Muy bienvenidos, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Es bueno estar con ustedes en esta oportunidad junto al pastor Horacio Rodríguez. Les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un gran abrazo, deseando que el Señor le bendiga. Si bien es cierto, la destrucción de Jerusalén fue desastrosa, pero es interesante cómo Dios protegió a sus hijos. Muchos incluso fueron llevados y fueron grandes, como el caso de Daniel y sus compañeros, que se destacan por lo que ellos habían sido y por la educación que habían recibido de sus padres. Significa que allí en Jerusalén había gente que seguía las ordenanzas de Jehová. Y sabes, a pesar de que todos ellos pasaron a veces por situaciones muy difíciles, pero muy difícil, parecía que hasta ahí nomás llegaban, sin embargo, la mano de Dios se manifestaba en forma extraordinaria, y eso ayudaba a que su fe se fortaleciese más y su fidelidad con Dios creciera cada vez más. Bueno, la advertencia que aparece acá es Jeremías 29:3. Dice: y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y eso yo creo que tiene que ser la experiencia, quizás, porque esta es una promesa, pero debe ser una experiencia de cada persona, de cada individuo, de cada auditor, de nosotros personalmente también debería ser nuestra experiencia, buscar siempre a Jehová, porque en él nosotros vamos a encontrar respuesta para muchas inquietudes, muchas situaciones difíciles. Quizá queremos a veces que nuestros problemas se resuelvan así como de un día para otro, o quizás instantáneamente. Si vamos a morir, nos resucite, o sea, cosas así, pero Dios tiene caminos, fíjate, que son diferentes a veces. Claro que sí. Ahora, cuando pensamos en lo que el Señor hace, creo que ellos se habían portado suficientemente mal como para que el Señor los dejara, le diera vuelta a la espalda, como ellos se lo habían dado a Él primero, que Él le hubiese dado vuelta a la espalda y le hubiese dicho: bueno, ustedes tomaron este camino, ahora sufran. Eso es lo que, para que aprendan de una vez por todas. Pero ahí en Jeremías 29, 4 al 14, nos muestra la misericordia de Dios, cómo Dios actúa tan misericordiosamente. Dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia: edificad casas y habitadlas, y plantad huertos, y comed del fruto de ellos. Casaos y engendrad hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos, y dadle marido a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas, y multiplicaos ahí, y no os disminuyáis. Fíjate, le estaba diciendo, con eso, estas palabras son palabras de ánimo, ¿eh? Porque si él los hubiese dejado, sencillamente si hubiese guardado silencio, es tremendo cuando tú no sabes qué es lo que va a venir. Bueno, ¿y ahora qué va a pasar? ¿Qué hacemos ahora? Exactamente. Y él les dice, mira, esto es lo que tienen que hacer. Ahora, cuando le dice que planten viñas, que coman, que edifiquen casas, que vivan en ellos, que tengan hijos, que tengan nietos, con eso les estaba diciendo que él estaba con ellos también. Por un lado les decía que estaban con ellos, por otro lado les estaba diciendo que esto no iba a ser de 2 años. Y estoy tomando el periodo de 2 años porque había una profecía de uno que dijo 2 años. No va a ser corto. Va a ser, incluso va a aparecer el tiempo. Ahora, y por otro lado, esto ve que la misericordia de Dios llega aún a ellos que están en un lugar esclavos, ¿no es cierto? Fueron llevados, hasta allá llega, porque esto es una carta que se envía, para que ellos permanezcan, hagan su vida, rehagan su vida. Y tú recuerdas que a Jeremías y a otros les dijo que no tengan hijos porque la situación iba a ser terrible con los hijos. Correcto. Con los ancianos, con las mujeres, todo eso iba a ser terrible. Pero ahora vuelve Dios y le dice: no, ustedes están cautivos, pero ahora les van a dar lugar, vivan, planten sus viñas, o sea, hagan su vida normal, porque en algún momento Dios va a volver a traerlos nuevamente acá, pero por ahora no hagan, incluso el texto que leímos como central, pórtense bien, nuestras palabras, no hagan desacierto como tratando de ir en contra del gobierno, hagan la paz, porque así ustedes también van a tener paz. Es un ahora, consejo fíjate, muy sabio. Claro que sí. El mismo hecho de enviarle estas palabras, creo que tiene que haberles hecho volver la esperanza al corazón, porque como lo dije en un momento, si el Señor hubiese guardado silencio, ese silencio habría sido terrible. ¿Recuerdas cuando eras pequeño, te portabas mal y tu papá o tu mamá guardaban silencio, no te hablaban, qué tremendo era. ¿A qué hora llega? Yo siempre me porté bien así, por eso que te estoy diciendo. Yo tengo ese problema. Bueno, el asunto es, cuando nuestros papás guardaban silencio, era tremendo. Pero cuando volvían a hablarnos nuevamente, ahí se nos volvía el alma al cuerpo, como se dice. ¿Ah? Aquí también, aquí el Señor cuando les habla, ya esa es una muestra de que el Señor está con nosotros, se preocupa de nosotros. El mismo hecho de darle estos consejos ya era un sinónimo de esperanza, de que el Señor estaba detrás a pesar de lo que hicimos. Ahora lo interesante es que esto no es propio de Jeremías, del tiempo de Jeremías, sino si uno se traslada un poco hacia atrás, allí en Deuteronomio capítulo 30, fíjate lo que dice, sucederá, 30 del 1 en adelante, sucederá que cuando hubiereis o hubieren venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieras en medio de todas las naciones a donde te hubiera arrojado Jehová tu Dios. Esto era una profecía de lo que les iba a pasar a ellos si desobedecían a Dios. En Jeremías se está cumpliendo, fueron llevados cautivos. Y te convirtieras a Jehová tu Dios y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti, y volverá, dice, a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiere esparcido Jehová tu Dios. O sea, allí está la advertencia. Y este conocimiento ellos lo tenían, ¿eh? Porque ellos siempre estaban leyendo los escritos de Moisés. Bueno, justamente era, ¿te acuerdas tú que en el caso del rey Josías, sí, descubrieron esto, claro, justamente, y lo leyeron? Entonces, es como para decir, tenían toda la comunicación, la advertencia, era solo de cumplir los propósitos de Dios. Y aún cuando fueren castigados, Dios allí iba a tener misericordia con ellos y los iba a hacer volver con toda su familia. Ahora fíjate aquí en el 4:29 incluso agrega un detalle más. Más si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. Vuelvo otra vez a insistir sobre esta idea. Ante el asedio, ante el momento en que ellos salen como deportados, Dios aún estaba con ellos y le estaba enviando de parte de Jeremías incluso cartas para que ellos hicieran una vida normal, porque en algún momento ellos iban a volver. ¿Y te acuerdas tú que en el capítulo 9 Daniel ora para volver y hace una declaración de humillación, de perdón a Dios? Hemos pecado contra ti, Señor. ¿Qué había pecado Daniel? Pero él se incluyó entre todos estos deportados que por el pecado ellos estaban en este momento en esa situación terrible. Bueno, amables oyentes, ha sido un placer estar hoy día con ustedes. Vamos a dejarlo hasta aquí. Que el Señor los bendiga. Nos encontramos mañana. Dios estaba usando a Jeremías para hablar del futuro a los que ya estaban en Babilonia y aquellos que finalmente irían allí. ¿Y cómo respondieron ellos? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.